peregrinos de la noche, os anuncio que bajo la luz de la luna empieza este viaje. El galeón del misterio está preparado para zarpar. En la que solo los que buscan respuesta embarcarán a bordo de ese viejo y hermoso galeón. Oh, sí, son muchas las almas que han embarcado con nosotros esta noche. Navegaremos por donde otros no se atreven, hacia rumbos desconocidos. No hay mapas, no hay rutas. El viento nos empuja hacia el otro lado. Es la hora de los valientes, de los que sienten la necesidad de saber algo más del horizonte. Sé que la vida es un reto y está llena de misterios. ¡Bienvenidos todos a esta gran aventura! ¡Zarpamos! ¡Comienza la otra mirada! Cuatro Vientos comenzó en 1972. El capitán de ingenieros Mariano Barberán y Trosk de Ilardulla, director de la Escuela de Observaciones de Cuatro Vientos, héroe de la Guerra de Marruecos, concibió la idea de realizar un vuelo sin escalas desde España a las Antillas. La idea fue secundada por el gobierno de la Segunda República, que designó como primer piloto de vuelo al teniente de caballería Joaquín Collar Serra. El avión diseñado para cumplir la hazaña era toda una novedad de la aviación de aquellos años. Sus depósitos, 8 en total, eran más amplios y su capacidad total rondaba los 5.000 litros. Además, su cabina estaba cerrada y poseía un panel de instrumentos de vuelo muy completo, con instrumentos de motor, dos brújulas, un altímetro, variómetro y reloj. Estás en la sintonía del galeón de La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches y bienvenidos a bordo de este viejo y hermoso galeón de las ondas de la radio. Debo deciros que he necesitado muchos años de experiencia, sobre todo calma y aprendizaje en continuo, para con humildad, y lo digo con las trepitas, intentar contar con el aplomo y la forma correcta la historia que esta noche vamos a colocar en el centro de la escena radiofónica. La radio es, por encima de todo, ilusión. Somos personas que, con ese punto y aparte, buscamos a través de esta excusa de radio esos mundos que nos hacen sentir vivos. Esta noche vengo a contaros la historia de dos héroes. Dos héroes injustamente olvidados, Dos héroes a los que yo llegué a través de la propia radio. Y déjame explicar. Este oficio tiene sus luces y sus sombras, pero una de las grandes virtudes es la capacidad de poder conocer gente prácticamente en el último rincón del mundo. Ese fue uno de mis casos, cuando conocí a Jorge Tenorio y a Jesús Salcedo Perea, dos grandes instituciones, sin duda alguna, del periodismo en México. Retomamos con este último, con Jesús Salcedo, el cual dedicó gran parte de su vida al estudio de qué es lo que había ocurrido con un gran enigma en tierras mexicanas, un enigma español precisamente. El enigma del Cuatro Vientos. Tenemos que colocarnos en el año de 1933 con el vuelo de Collar y Barberá. Bueno, pues al paso del tiempo, Jesús Salcedo se pone en contacto conmigo porque él ha sentido durante muchos años la injusticia en carnes propias de no ser escuchado a la hora de dar la respuesta a qué fue lo que ocurrió con el Cuatro Vientos. Pero antes de continuar, quisiera leeros un pequeño fragmento que dice así. En junio de 1933, el Cuatro Vientos se proponía realizar un hito histórico en los anales de la aviación. Realizar la misma ruta que Colón cruzando por primera vez el Océano Atlántico. La ruta que debía seguir comenzaba en Sevilla y terminaba en México. El primer tramo del vuelo fue un éxito y la expedición llegó a La Habana sin problemas, donde fueron recibidos con gran expectación. Sin embargo, el avión jamás llegó a su destino. Algo se interpuso en su camino en la mañana del 20 de junio de aquel año. El destino del avión y sus tripulantes sigue siendo, aún hoy, un misterio. El sentido del programa de esta noche vierte precisamente en esas últimas palabras. El destino del avión y sus tripulantes sigue siendo, aún hoy, un misterio. Quizás la peor de todas las historias es aquella que está abocada a ser olvidada. Jesús Salcedo se ponía en contacto conmigo días pasados y invitaba a este programa a retomar de nuevo el testimonio de los años de investigación que él ha pasado en su vida en pos de revelar qué fue lo que ocurrió con el Cuatro Vientos y el destino de Mariano Barberán y Joaquín Collar. Y esta noche puedo aseguraros que más de uno os vais a quedar tremendamente sorprendidos. Me invitaba a que esta noche, ahora, conectásemos con México como lo vamos a hacer, de la mano de un general de división, y he dicho bien, un general de división del ejército mexicano, el cual quiere corroborar la historia que esta noche Jesús quiere contarnos en este programa. Todos atentos porque vamos a emprender ese viaje. Vamos a intentar de alguna manera, con humildad, eso sí, colocar y despejar ese interrogante, el cual no entiendo por qué aún sigue estando hoy en toda la nomenclatura cada vez que se habla del Cuatro Vientos, cada vez que se habla de Barberán y de Collar. Una noche con carácter histórico en el que debo de confesaros que también me he traído un tremendo regalo. Luis González González trae de su mano a una auténtica dama de las ondas, como es Silvia Casasola, de las Rosas de los Vientos, que esta noche están aquí con nosotros en La Otra Mirada, y desde el país Escobulandia, a ese personaje al cual todos queremos muchísimo, como es Jesús Callejo, el cual también está con nosotros esta noche en La Otra Mirada, donde vamos a hablar en la segunda hora de los pasajes de la historia del mítico Juan Antonio Cebrián. Yo, con vuestro permiso, me gustaría dedicarle este programa y más en la tendencia histórica que esta noche dibujamos al maestro Cebrián por todo lo que nos dejó. Este es nuestro regalo ahora, ya que prácticamente este mes de diciembre nos mete en el disparadero donde decimos prácticamente adiós a este año 2013. Así comenzamos esta noche La Otra Mirada. En unos segundos, conexión telefónica con México. Queremos saber más cuál fue el destino de aquel mítico avión en 1933, el Cuatro Vientos. formas parte de la tripulación? www.laotramiradaradio.com. Los viejos marineros sabemos que hay un galeón que surca las ondas de la radio en la noche. Este es el momento en el que las historias cobran vida propia, donde buscamos respuestas más allá de limitaciones y prejuicios. Pero ese es el alma de este galeón. ¿Y tú? ¿Embarcas? Recuerda, todos los programas de La Otra Mirada están alojados en iVoox, el portal de audio kiosco en Internet con acceso libre y gratuito. Es noche de radio con iVoox. ¿Embarcas? Diario de navegación. Primer tramo. Tablada La Habana. El Cuatro Vientos se despegó por primera vez durante la madrugada del 10 de junio de 1933 de la localidad sevillana de Tablada. Todas las agencias de noticias y periódicos del mundo siguieron el acontecimiento, pues se trataba de la mayor distancia volada hasta el momento sobre el mar. Tras sobrevolar Madeira, San Juan, Puerto Rico, Guantánamo y Camagüey, el avión llegó a La Habana el 11 de junio a las 20:45 horas, tras más de 39 horas de vuelo y 7.320 kilómetros recorridos. El recibimiento en la isla fue apoteósico. Tratados como héroes, Barberán y Collar entraban en la historia por la puerta grande. Fueron recibidos por las autoridades locales, políticas y sociales. La salida estaba prevista para el día 20. Algunos expertos quisieron suspender el siguiente vuelo hacia México, al menos durante 24 horas, debido a las malas condiciones meteorológicas. Pero los pilotos habían descansado lo suficiente y decidieron partir hacia México. Al fin y al cabo, el recorrido era mucho menor, menos de 2.000 kilómetros, y estaba previsto que se realizara en tan solo 12 horas. ¿Qué pasó con el Cuatro Vientos? Barberán y Collar partieron de La Habana en la madrugada del 20 de junio. Aquella misma tarde-noche debían pisar suelo mexicano. Se les esperaba en la Ciudad de México y fueron vistos sobre Ocita sobre las 9 y 10 de la mañana, en Ticul a las 10 y 10, en Sabancu a las 10:45, en Carmen a las 11:35, cerca de la ciudad de Villahermosa, en el estado de Tabasco, y ya cerca del Golfo de México. El avión llegaba con retraso desde el primer destino. Sin embargo, Tabasco sería el último lugar donde fueron vistos. A partir de ese último dato, nada se sabe sobre el avión ni sus tripulantes. Llegada la noche, y debido a que el avión no llegaba a su destino, el gobierno mexicano envió varios aviones de reconocimiento a la búsqueda del Cuatro Vientos. Se sabía que el avión había salido de La Habana con más de 2.000 litros de gasolina y con víveres para 8 días, por lo que, ante una pérdida o desvío de ruta, sus tripulantes podrían estar bien. Sin embargo, ante la imposibilidad de dar con los restos o el lugar de la caída del avión, el gobierno de Guatemala también inició la búsqueda de los restos. Todo fue inútil. Estás en la sintonía del galeón de La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Bueno, pues amigos, esta noche estamos navegando muy especialmente a bordo de nuestro galeón de La Otra Mirada. Es el momento de conectar directamente con tierras mexicanas. Hemos trabajado muchísimo para poder provocar este momento mágico, sin duda alguna, en pos de una página de nuestra propia historia. Al otro lado del hilo telefónico, desde la Ciudad de México, hoy me acompañan dos grandes invitados, los cuales voy a pasar a saludar en este momento. Por un lado, el periodista, gran periodista mexicano, don Jesús Salcedo Perea. Querido Jesús, buenas noches, y recibe este abrazo de tu amigo Alejandro Sánchez. Buenas noches. Bueno, buen día, muchas gracias. Y por otro lado, tenemos el placer y el honor de contar con nosotros, como alguna reseña, sin duda alguna, de calidad, ¿no?, al general de división, don Gregorio Guerrero Caudillo. Querido Gregorio Guerrero, buenas noches y bienvenido a La Otra Mirada. Buenas noches, señor. Bueno, pues ante todo, lo primero que quiero deciros en este momento de nuestro programa es a ambos, gracias de todo corazón por el esfuerzo y por lo mucho que sé que esta noche vais a aportar en pos de intentar arrojar un poquito más de luz a nuestra propia historia. Barberán, Collado, en pocas palabras estamos hablando del Cuatro Vientos. Jesús, me gustaría lanzarte a ti esta noche la primera pregunta. ¿Cuántos años de tu vida has dedicado y por qué a estudiar qué fue lo que ocurrió con los designios de aquellos dos pilotos y su mítico avión Cuatro Vientos? Bueno, lo que podría decir es que fui iniciado en este trabajo en el 7 de marzo de 1970, con teorías del maestro José Villela, primer maestro latinoamericano del Museo Smithsoniano de Washington y primer cronista de la aviación mexicana, que participó en la búsqueda en el año del 33, precisamente del Cuatro Vientos. Él fue el que me inició en esta aventura, que resultó una vida para mí hermosísima. Quiero decir que aunque empecé en 70, no quiero decir que todo el tiempo permaneciera en los alrededores del lugar de la tragedia, sino esporádicamente, pero sí aproximadamente 100 viajes físicamente al lugar de donde se decía que había caído el avión. O sea, no ha sido un trabajo de escritorio desde lejos, ni lo hice para hacer libros o conferencias cobrables de ninguna manera. Todo fue con un cariño de mi país hacia España y sobre todo con la honradez oficial del Ejército y Fuerza Aérea de México, que participaron en los dictámenes finales desde 1982 y el cual muchos tratan de ignorar. También quería agregar brevemente, lo más que pueda, que no, como dije algún día, no hay peor ciego que el que no quiere ver, y tampoco hicimos el trabajo de investigar dónde cayó el Cuatro Vientos rogándole a Dios no saberlo. No, nosotros tuvimos otra mirada con la honestidad que nos tiene que caracterizar a los mexicanos y en especial al Ejército y Fuerza Aérea de México. El cual esta noche está bien representado con la presencia del general de división, don Gregorio Guerrero. Gregorio, con su permiso, nos vamos a tutear esta noche en plena complicidad, por supuesto con todo respeto. Y la siguiente pregunta que quiero haceros a ambos, ¿no? ¿Por qué la versión todavía histórica hasta este momento, cuando nosotros le preguntamos a la versión oficial, ¿qué fue lo que ocurrió con el Cuatro Vientos español? ¿Por qué todavía aún siguen diciendo que el 20 de julio de 1933 aquel avión, ¿no?, el Superbidón, desapareció en un lugar inconcreto del Golfo de México y no se ha querido, de alguna manera, escuchar tantos años de investigación? ¿Por qué? Esa es la pregunta. Bueno, si me permite que me adelante el señor general, que me permite adelante. Que me adelante un poco esta respuesta, porque vuelvo a repetir, no han querido verlo. Por ejemplo, el operativo que se hizo oficial en el año del 1982 fue sabido, publicado en México, etcétera, pero hay un grupo influyente, un grupito muy pequeño, que no quieren echar abajo sus teorías de que cayó al mar, porque así están impresos ya sus libros y sus conferencias, y no se han tomado la molestia. Vuelvo a repetir, no se han tomado la molestia de preguntarle al gobierno mexicano, después de que lo hemos hecho públicamente acá, de decir qué fue lo que sucedió con ese operativo que aquí fue público, a la luz del día, sin ninguna vergüenza, al contrario, con mucho orgullo, con mucha entereza, con mucha virilidad, se ha dicho la verdad de lo que ha sucedido, una verdad que no es muy agradable, pero que sí tiene más que agradable es ser honrada. Pero no se han tomado la molestia. Entonces, pues si no lo quieren ver allá, así, nosotros sí lo hemos visto. Pero es cuestión también de criterios y de cariño a la hazaña, tan grande la hazaña que fue considerada por muchos especialistas superior a la de Charles Lindbergh. Entonces es no aceptar una condecoración de los pioneros de la aviación. Ahí, sin duda alguna, Jesús, tú has puesto el dedo sobre la llaga, ¿no? Nos acordamos a corazón abierto, ¿no?, de la hazaña de Limber y el espíritu de San Luis. Pero sí, cuando miramos en carnes propias y miramos aquel avión que salió desde Tablada en Sevilla y que hizo sin duda alguna una proeza, llevando al capitán Mariano Barberán y al teniente Joaquín Collar Sierra a bordo de aquel aparato, no entiendo el porqué, sinceramente. Es lo que intenta esta noche preguntar este programa, ¿no? Por segunda vez en la historia, ¿no? O sea, teniendo muy en cuenta todo el esfuerzo y todo el trabajo que tú has dedicado durante muchísimos años. Pero tenemos que continuar y quiero saber más. General, en ese sentido, usted como hombre de uniforme, dedicado toda su vida al ejército en su país, ¿cómo puede entender que se haya silenciado de alguna manera algo de lo cual tienen tantos datos como esta noche vamos a poner sobre el tapete radiofónico? Pues yo creo que tal vez sea por ocultar algún hecho delictivo que se ocasionó con los nativos de ese lugar, y para ocultarlo pues se tomó esta otra versión. Lo cual me parece, en cierta manera, muy triste, ¿no? ¿Se llegó a confeccionar, por decirlo de alguna manera, algún documento oficial que de alguna manera dibujase, ¿no?, y expusiese lo que realmente había ocurrido? ¿Llegó a producirse ese informe? Bueno, pues claro, pues yo fui destinado por la Secretaría de la Defensa Nacional para acompañar al señor Cecedo en su expedición, podría llamarle, a su búsqueda, en la sierra de Puebla-Veracruz, en el límite de Puebla-Veracruz, donde hicimos una operación para investigar, buscar los indicios de este asunto, ¿no? Desgraciadamente encontramos ahí, pues, el culpable de lo que sucedió, de lo que desgraciadamente hizo esta persona, y ya habían pasado tantos años que pues ya no había más que hacer. Ya no había más que hacer. Jesús, en ese sentido, a la hora de entender, ¿no?, el por qué se hace silenciado, nos dice el general que, bueno, de alguna manera había una postura incómoda sobre un hecho delictivo. Y ahora tengo que secuenciar y tengo que hacer preguntas muy concretas para sí, colocarnos en escena. ¿Se sabe al final, llegaste a descubrir dónde y cómo cae el Cuatro Vientos y qué fue lo que ocurrió con el capitán Barberán y Joaquín Collar? Quisiera anteceder a un dato antes de contestar esta gran pregunta. Uh-huh. En 1941 se levantaron papeles oficiales de acusando al señor Bonifacio Carrera, al que sería su suegro posteriormente, y a dos hijos de su suegro. O sea, cuatro personas que participaron en este hecho trágico. Pero estos papeles quedaron en una región un poco civilizada que se llama Tehuacán, en el estado de Puebla. Ahí se ordenó, incluso estuvo detenido el señor Carrera, y después por magia o no sé qué fue lo que sucedió, quedó liberado. Pero al parecer todo fue porque nadie hizo la denuncia de la desaparición del Cuatro Vientos, la denuncia oficial, y no se sabía por qué no se encontraba el cuerpo de delito, y eso dio lugar a que hubiera muchas especulaciones. Posteriormente, las investigaciones del maestro José Villela, que en paz descanse, y un servidor dieron con otras pistas que llegaron casualmente a saberse que en la Sierra Mazateca de Puebla, ahí había caído el avión. Empezaron a surgir comentarios y comentarios de hechos, como por ejemplo el que el avión siguió siendo buscado por aviones de la Fuerza Aérea Mexicana. O sea, el Ejército y Fuerza Aérea insistieron en tratar de saber, pero como, o sea, había complicidad de los presuntos asesinos en ese momento con unos caciques indígenas del lugar, dieron lugar a que se taparan los hechos y no dieran una información verídica y auténtica. Entonces quedó en la especulación, y por asuntos diplomáticos también, creyendo que para México sería una vergüenza, que no lo es, porque esos hechos se han sucedido en muchas partes del mundo también, se trató de mantener un silencio hasta que no se supiera la verdad. No se negaba ni se aceptaba. Simplemente no había cuerpo del delito, ni nadie hizo la denuncia oficial de la desaparición del Cuatro Vientos. Lo cual no para a esta altura de sorprendernos. Jesús, ¿quién fue Bonifacio Carrera? ¿Qué pieza tiene en este rompecabezas y qué fue, en definitiva, lo que, a tu entender, ¿no? Paso de tu investigación, ocurrió con el Cuatro Vientos español. El señor Carrera, Bonifacio, quiero aclarar que se puede, en esta investigación se incluyen muchos, tres apellidos que son prominentes en la región: los Carrera, los Avendaño y los Martínez. El señor Bonifacio Carrera vivía solo en una parte muy, muy aislada de la civilización, en unos montes en donde se produce mucho café, y él vivía ahí con su madre, un ayudante y una hermana adoptiva. Entonces estaba el lugar muy aislado, pero se supo en esa época por un piloto, Fritz Wheeler, un piloto extranjero que participó en la búsqueda, que ahí le habían reportado que había caído el Cuatro Vientos a la semana de la desaparición de este aparato. Se supo de eso, pero no se inició la búsqueda porque se temió de que un operativo para esta razón tendría que ser muy grande, con mucha gente, y pues el temor de tener otro fracaso, ¿verdad? También. Pero Bonifacio era el habitante de una, pues ya no puedo decir una aldea, porque realmente era una choza lo que tenía su ayudante, Luis Rico. Vuelvo a repetirlo porque es muy importante en el futuro. Luis Rico, su ayudante, un jovenzuelo que trabajaba con él, fue testigo de todos los hechos y fue el primer denunciante de lo que sucedió. Y que el avión cayó allí, ahora lo puedo decir con toda claridad, con toda seguridad. No es de lo que dicen, de lo que cuentan, de lo que diga la gente, no. Este es el resultado de la investigación. Cayó aproximadamente entre 100 y 200 metros de la choza de Bonifacio Carrera. Luis Rico y Bonifacio Carrera fueron al rescate de los pilotos que estaban con vida. Fueron hospedados en otra choza más pequeña, de la que todavía hay huellas. Hay huellas ahí de donde estuvo la choza, en donde dos noches durmieron el capitán Barberán y el teniente Collar. Ahí hay huella clara de todo, pero es cuestión también de no leer tantas fantasías ni refritear a otros que hablan del Cuatro Vientos y que nunca han trabajado en el lugar de los hechos, que ni conocen, pero se aventuran a tener mucha fantasía, escriben los libros y lo único que hacen es desorientar a la gente. Por eso la otra mirada es el trabajo de escritorio o el trabajo en la práctica. Sin duda alguna. Debo de confesar a ambos que esta noche estamos sintiendo estas palabras con muchísima expectación y al mismo tiempo con el asombro, como estamos diciendo, que al día de hoy nuestra historia escrita, la versión oficial del asunto que esta noche estamos tratando, la otra mirada, que es de gran calado lo que ocurrió con la expedición del Cuatro Vientos, aquellos dos hombres, el capitán Mariano Barberán y el teniente Joaquín Collar Sierra. Es que no podemos en ningún momento olvidar qué fue lo que ocurrió y el por qué la historia así se nos ha silenciado. La autenticidad de esta grabación quiero dejarlo presente. Estamos conectando ahora mismo con México y estoy conectando directamente con la casa de Jesús Salcedo, donde esta noche nos saluda virtualmente esa mascota, ¿no? Una especie de saludo intercontinental. Es bonito esto así. General, yo le voy a hacer una pregunta de hombre a hombre, ¿no? De tú a tú. Usted como militar, ¿no? ¿Puede arrojar luz y fe ciega a todo lo que está diciendo esta noche don Jesús Salcedo? Claro, yo inclusive entrevisté al señor Bonifacio Carrera ahí en el poblado cercano al lugar del accidente, y fue cínico porque él manifestó que efectivamente lo habían hecho, pero que ya no había nada que hacer. Había prescrito ya, después de tantos años, el delito que había cometido. Le entiendo. ¿Cómo podemos cambiar la historia? ¿En qué momento? Claro, estamos hablando de muchísimos años. Sí. ¿Por qué la autoridad, o en este caso el Ejército del Aire Español, no ha cambiado su versión y posición sobre los hechos que hoy podemos leer, ¿no? Yo no sé si usted ha tenido, que lo habrá tenido, lógicamente, después de tantos años, contacto con autoridades españoles para decir, oye, cuidado, que lo que ocurrió con Barberán y con Collar es que fue así, de esta manera, y como dice don Jesús Salcedo, sabemos dónde está el avión, sabemos quién fue Bonifacio Carrera, sabemos lo que hizo, ¿y por qué nada cambia? Eso es lo que esta noche yo pregunto. No sé cuál sea el motivo, pero pues yo creo que todo lo que Jesús ha manifestado me consta. Ya lo entiendo. ¿Cómo? ¿Me permite agregar algo? Quisiera saber lo que acaba de decir el señor general Gregorio Guerrero Caudillo. Es muy importante porque él es un oficial, su versión es oficial, la cual fue reportada al general secretario de la Defensa y Fuerza Aérea de México y al mismo presidente de la República en su momento, licenciado José López Portillo. Entonces, personalmente, yo puedo hablar más con más libertad, y si la habla ahorita así el señor general, imagínense lo que puedo hacer yo, pues más libertad todavía, porque hay libertad de expresión en México. Yo sigo diciendo, Jesús, que tú has ido tirando contra viento y marea. Supongo que te habrás ganado muchos enemigos a lo largo de estos años por haber tocado un tema tan sumamente tan sensible, un tema zanjado y cerrado, y queriendo haberlo mantenido ahí de cualquier forma, ¿no? Bueno, quiero decir algo, perdóneme, general Caudillo, quiero decir que ha sido más difícil luchar contra tantos criterios al aire independientes sin responsabilidad en España que desde ese grupúsculo, que la búsqueda que hice y en la cual me acompañó el operativo del general Caudillo. Ha sido más difícil convencer a la gente de España, a ese pequeño grupo que tienen gran influencia, según supe por varias fuentes de información muy serias de España, porque se pierden algunos presupuestos para algunos clubes aéreos. Pero eso ha sido mi principal enemigo, no hay otro enemigo para mí. Aquí en México hay libertad, todo el mundo acepta, y si no acepta, investiga primero, terminando corrigiendo su versión. El problema no ha sido en México, el problema es en los propios españoles, ese grupo, un grupo pequeño. Bueno, pues yo esta noche, Jesús, a mí no me tiembla el pulso ni la voz a la hora de decir que eso hay que denunciarlo, y tenemos que decirlo en voz alta, pero no lo digo por nada, lo digo simplemente por el respeto a nuestra identidad, a nuestra historia, y sobre todo a la valentía y al trazo que llegaron a hacer aquellos dos grandes hombres de la aviación y del ejército del aire español, ¿no? Como el capitán Mariano Barberán y el teniente Joaquín Collar Sierra, que esta noche quiero que suene muy alto en este programa, y el nombre de su mítico avión, el Cuatro Vientos. Estamos hablando de aquella hazaña en junio de 1933. General, ¿ha habido alguna vez alguna delegación, algún cuerpo militar español que se haya personado en la zona tomando apunte, queriendo conocer si verdaderamente aquellos rumores de la caída del Cuatro Vientos en la zona donde apunta Jesús eran simplemente un rumor o verdaderamente estaban basados, como estamos viendo esta noche, en una auténtica certeza? No he tenido contacto con nadie de España al respecto. No se me ha consultado de nada esto. Yo di parte de lo que pasó, de cómo se dieron las cosas, a mis superiores, al secretario de la Defensa y al señor presidente de la República, a quienes notifiqué cómo había sido. A su criterio, como militar, ¿cuál cree que sería la forma más correcta, ¿no? Si la hay, la más elegante, de poder cambiar, ¿no?, la versión que se ha establecido? ¿De qué manera sería sensible y correcta, ¿no?, la forma que haya un acercamiento por parte del ejército español en busca de querer añadir los renglones correctos a lo que verdaderamente ustedes saben y están denunciando esta noche? Pues yo creo que de gobierno a gobierno sería tal vez la solución para este problema. Don Alejandro, ¿me permite también meterme ahorita otra vez? Sí, por favor, por favor, Jesús, mire, estamos conversando. Es muy sencillo, no es tanto problema. Cuando yo he ido a la Embajada de España en México en varias ocasiones, les he llevado los videos del operativo, les he entregado las escenas no pregrabadas, sino auténticas de lo que sucede, porque yo tengo en mi poder las matrices de televisión de toda la investigación con los aviones, la Fuerza Aérea de México, el primer regimiento de infantería blindado al mando de los dos generales, comandada por el general Caudillo, se los he llevado, y también les he llevado lo que he considerado que está para investigarse, pero lamentablemente, tengo que decirlo así un poquito más fuerte, lamentablemente todo quieren que yo lo haga solo, porque he llevado pruebas y todo, me dicen, mira Jesús, mire señor Salcedo, cuando tenga usted el motor del Cuatro Vientos nos viene y lo trae, y ya que nos los traiga usted lo mandamos a investigar. Creo que no es la respuesta adecuada. No, la respuesta adecuada es la vía diplomática, que soliciten el Ministerio de la Defensa de España a la Secretaría de la Defensa Nacional de México el resultado de lo que estamos, hable y comente, que el resultado de la Operación Cuatro Vientos de octubre de 1982, ordenada por el general secretario de la Defensa, don Félix Galván López, que tuvo mucho valor y no tuvo pena ni vergüenza ni nada, sino tuvo mucho valor y mucha dignidad, de verdad, mucha dignidad para hacer ese trabajo que lastimaba, así que lastimó a España y al mundo, también a México nos lastimaba porque había sucedido en territorio mexicano. Solo que lo pidan, pero pues yo no soy diplomático, yo no soy funcionario, no soy jefe del Estado Mayor Aéreo de España, nada de la defensa, yo simplemente soy un periodista investigador que recibió el apoyo de su gobierno, como fue en mi caso, para sacar la verdad a luces, a la superficie. Ahora, por eso siempre he dicho, pues no hay peor ciego que el que no quiere ver, y el que no quiere comprender y el que no quiere preguntar. Sin duda alguna, si preguntan, Jesús, les van a dar una buena respuesta. Sin duda alguna. Y me parece un despropósito, y me parece indignante que te hubiesen dicho tráenos el motor del Cuatro Vientos. De verdad, a mí, si eso fueron las palabras que dijeron desde la Embajada Española, yo me avergüenzo, literalmente, y te lo digo tan claro como alto y lo puedo decir. Porque tendréis que entenderme ambos, que y vuelvo a insistir, ¿no? Es que no se le está haciendo justicia a estos dos hombres de la historia. Y mientras que esto no se le esté haciendo justicia, y cuando otras muchas veces, por otras muchas razones, no con menos principio, se han armado auténticas fiestas, por utilizar una palabra amable, yo esta noche tengo que decir y exijo, en la manera más correcta, más oportuna, sin salir los pies del texto, que las autoridades españolas que esta noche estén escuchando este programa, yo me quedo a entera disposición para poder facilitar el contacto de don Jesús Salcedo en este caso y del general de división, don Gregorio Guerrero Caudillo, que esta noche también nos están acompañando. Porque estamos diciendo, y estos dos hombres con sobrada solvencia están diciendo que se conocía perfectamente, uno, cuál fue el destino, qué fue lo que ocurrió con el Cuatro Vientos español, que en ningún momento cayó en las aguas del mar del Golfo de México, que se sabe quiénes fueron las personas que estuvieron y las razones por la cual Bonifacio Cabrera, en este caso, fuera asesino de Mariano Barberán y Joaquín Collar, como esta noche Jesús nos está diciendo, que fue un caso que también se recogió en un expediente de 1982 con título Cuatro Vientos, que se puso en manos de las autoridades españolas y que aún hoy, la versión oficial es que esos son habladurías. Yo de verdad me relevo contra esa injusticia. Jesús, ¿han quedado alguna pieza? ¿Se ha rescatado algún otro material, algún vestigio, alguna pertenencia por parte de los pilotos que se pueda poner encima de la mesa y decir, señores, ¿qué más necesitan ustedes? Que no pidan el motor, por favor. Bueno, también quisiera agregar una cosa, perdonando a esta pregunta, agregar algo. Por ejemplo, nosotros los mexicanos llevamos, porque pues yo soy mexicano obviamente, ¿verdad? Con mucho gusto, la verdad, la llevamos a España, la llevamos a la embajada y en charola de plata. La hemos llevado, no nos la han pedido. Ningún español nos ha pedido nada de la verdad del Cuatro Vientos, que en una forma oficial, y no la deseamos, y o no la deseo, pero les hemos puesto todo en charola de plata. Y a cambio hemos tenido, pues inclusive algunos hasta desaires, porque incluso me recuerdo que era un agregado militar de caballería de la embajada, porque traía yo una insignia pequeña de la Cruz de España del Ejército del Aire, que me otorgó, solicitada por el general Jesús Bengoechea, me invitó entre comillas a salir de la embajada. Entonces he tenido que tener esas penas, pero pese a esos desaires, he insistido, y ahorita públicamente sí quisiera deciros una cosa muy importante. Como a 100 metros, 200 cuando mucho, bajo unas rocas está seguramente lo podrido del fuselaje del avión, ya sin motor, sin nada, porque fue desarmado por un señor de apellido Restituto, de nombre Restituto Gómez, que ya falleció. Las piezas que él sacó se las llevó a una casa de la ciudad de Oaxaca, ahí, y están en custodia por sus familiares. O sea, no hay ningún secreto, simplemente que yo solo ya no puedo seguir haciendo más todo después de todo lo que ayudó el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana, en la Secretaría de la Defensa Nacional, y el cariño tan grande que ha tenido el general Gregorio Guerrero Caudillo, a que se sepa la verdad, el cariño y admiración a los pilotos españoles. Porque tuve también otro problema, otro general que no era del Ejército y del Ejército del Aire, una vez en una información que envié en una forma con mucho cariño, con mucho amor, también dijo, ni leo esa carta porque no ha de estar escrita en buen español. Entonces yo ya no quiero exponerme a eso más que por dar la otra mirada. Es decir, decir es dónde está, tengo filmaciones, tengo grabaciones, deseo, soy un analfabeta de la computación, pero voy a prepararme porque quisiera presentar como en todo un videotapes, sin editar, todos los casetes que tengo, los vídeos que tengo precisamente para que vean qué gente se están entrevistando. Ya han muerto la gente y nadie los ha ido a investigar ni entrevistar, para que oigan de voz propia la versión de lo del Cuatro Vientos. Incluso todavía hace unos días me habló un señor, pregunté, que cortó una parte de tela del avión, su padre la cortó para cuando la denuncia de que había caído el avión, pero es luchar contra corriente ya, porque me desanima a mí en lo personal, me desanima el saber que no hay un interés, y veo que para mí la hazaña pues está olvidada, como que la hazaña tan grande de cruzar el ancho Atlántico en su no, parte más Jesús, ancha, no vale. Debo decirte que me emociono, ¿no? Me cuesta trabajo contenerte y te digo que no, amigo, que tu trabajo no ha podido ni va a caer en saco roto, que el aporte que esta noche nos está dando el general de división que nos acompaña, don Gregorio Guerrero, tampoco va a caer en saco roto, porque mientras que se conozca la verdad, mientras que prácticamente tú lo estás diciendo, mientras que podamos geoposicionar los restos de ese avión que tú estás diciendo que todavía están esperando de alguna manera ahí, mientras que haya alguien que todavía haya cortado ese trocito del tejido del ala y que lo tenga, yo me voy a seguir resistiendo a seguir leyendo la versión oficial, que al día del año de diciembre de 2013, como estamos ahora mismo, todavía se nos siga diciendo que estos dos hombres, el paradero desconocido, no se sabe cuál fue la versión, el último vuelo de aquel mes de julio de 1933, del Cuatro Vientos. General, si hubiésemos invertido la polaridad, si estuviésemos hablando de dos pilotos mexicanos haciendo una proeza de tal manera, ¿cree usted que también se hubiese pasado al olvido como está sucediendo? Pues no creo, no sé lo que está diciendo Jesús. Algunas cosas para mí no son ignoradas, porque él ha hecho su trabajo por aparte, pero a mí lo que me consta es lo que yo hice en la sierra, buscando la información de que buscaba Jesús, pues ayudando a Jesús en este trabajo. Ya lo entiendo. ¿Se sabe al final dónde enterraron los cuerpos de Barberán y Collar? Sí, por cierto, decía uno de los señores de ahí que ahí estaban, en unos cuantos pasos de donde estábamos platicando allá en la sierra. Ahí mencionaba que los habían enterrado. Allí los habían enterrado. Pues ojalá este eco también de alguna manera esté trascendiendo sobre todo a la familia, ¿no?, de los pilotos, porque creo que este eco tiene el peso que tiene que tener y tiene la justicia que bien merece, ¿no? Señores, como epílogo, ¿qué se me ha quedado en el tintero? Esta es una de estas entrevistas difíciles, ¿no? Por el valor y el peso de las personas que me acompañan, y sobre todo porque estoy enfadado al hablar de estos asuntos. Me enfado porque Jesús, llevo conociéndolo yo muchos años, sé de la honestidad y la integridad de este señor, y por supuesto, ¿qué puedo decir del general de división, don Gregorio Guerrero, que gentilmente y valientemente esta noche ha querido acompañarnos también en este tiempo de radio en La Otra Mirada? ¿Cuál sería vuestro último mensaje? ¿Qué os gustaría poder decir a los micrófonos de la radio y decirle al público español que esta noche os escucha? Ojalá que se diga la verdad. Adelante, Jesús. Sí, lo que dice el señor general, que se diga la verdad, que por lo menos pregunten, eso es todo la respuesta, que pregunten. Yo con mucho gusto, físicamente ya tengo problemas que he obtenido de allá en la sierra, pero yo con mucho gusto haría y orientaría a quien de verdad se interesara, no para estar descalificando a los mexicanos nada más, sino para que escucharan, vieran y aceptaran, si así lo creen conveniente, pero no para que nos estén descalificando nada más, que no acepten la verdad, que no quieran. Esas filmaciones están, el lugar está muy próximo, el general Caudillo abrió caminos ahí para poder llegar, caminos, pasar brechas, gracias a su intervención que tuvo en el 82, porque era muy difícil solamente a caballo, se podía llegar ahí y dificultosamente. Ahora ya no hay caminos de terracería. Todo es querer, pero pues si se quiere. Si no se quiere, por ejemplo, a mí el único recurso que me queda es pasar por televisión, en videos, las escenas de a las personas que entrevisto, como a don Cuthberto Estrada, que vio cuando caía el avión, que lo fue a buscar, como al maestro Javier Martínez, que estaba de profesor allí en la escuela bilingüe de la Guacamaya, que ahora está retirado, que él se penetró abajo de esas piedras, pudo ver el avión y daba las características de cómo estaba podrido por dentro. Todo es cuestión de que a alguien le interese, pero no para su lucro, porque yo nunca he obtenido una peseta española. Nunca, no hay quien lo diga. Sin embargo, ha habido personas que descalifican desde España para no echar a perder sus versiones periodísticas, de que he recibido miles y miles de dólares y de euros. A ver, ¿quién puede decir que levante la mano el que vea, el que le conste que he recibido una sola peseta? Todo ha sido con mis propios recursos y unas que otras ayudas materiales de alimentos. Eso es todo lo que quiero decir, perdóneme. Perdóneme, general, pero usted, señor general, le comunico que me siento honrado como mexicano de que usted haya sido una persona tan importante en la verdad del Cuatro Vientos, que significa tanto, no solo para España, sino para el mundo entero. que usted, con sus altos honores que ha tenido aquí en México, agregado militar en otros países, sea considerado por algo uno de los generales más serios y más operativos de mi país. Muchas gracias. Don Gregorio, somos todo oídos, cuéntenos. ¿Perdón? Digo que le estamos escuchando con atención, Gregorio. No. Adelante ustedes ya. Yo solamente quiero deciros a ambos, ¿no? Especialmente a ti, Jesús, amigo mío. Mira, tu trabajo no ha quedado y tu dignidad no ha quedado un saco roto. Yo siento auténtico vergüenza del despropósito, ¿no? El cual no entiendo y exigiré a la medida, como ciudadano, como persona a pie, sin mayor pretensión, ¿no? Que se me explique el porqué. El porqué no se ha querido escuchar ni la versión tuya de tu trabajo, ni muchísimo menos tampoco la versión, en este caso, que también intentamos ofrecer, ¿no? El general de división a la respuesta, ¿no? Del enigma del cuatro vientos. Me sigue molestando y me molestará siempre, pero este audio va a quedar aquí. Insisto que esto es solamente un aporte. Que es verdad que don Jesús Salceda no tiene mayor intención que aportar con su testimonio la verdad a ese expediente. No hay ningún otro interés. Quien piense y diga lo contrario está simplemente mintiendo, porque yo personalmente doy fe ciega a lo que digo. Jesús, yo solamente me queda por decirte que me siento tremendamente honrado de formar parte, de haber captado, por lo menos haber tenido el privilegio de escuchar en primera persona tu testimonio, de saber de primera persona, desde un honradísimo ciudadano mexicano, qué fue lo que ocurrió con aquellos españoles que capitaneaban aquella expedición. Y sobre todo, y termino diciendo lo mismo que he estado diciendo a lo largo del programa, a riesgo incluso de ponerme muy pesado, me da auténtica vergüenza el que no se haya preguntado de la forma correcta, ordenada, diplomática, no sé cuál es la manera, para saber qué fue lo que ocurrió. Y me molesta que aún hoy cualquier joven que teclee y que vaya buscando en la versión oficial del Ejército del Aire Español sobre el Cuatro Vientos siga siendo una incógnita. Eso, a mí personalmente, hoy en este tiempo de radio, me relevo, pongo el grito en el cielo y digo que ojalá estas palabras lleguen a los oídos que tengan que llegar, porque yo voy a estar dispuesto a ofrecer vuestro teléfono para que se pongan en contacto las autoridades españolas contigo, Jesús, con usted, don Gregorio, y que de alguna manera, algún día, ese epígrafe cambie y se haga justicia a esos dos pilotos. Y ya con esto solamente me queda agradeceros. Esperamos. ¿Cómo no, señor? Muy bien, pues general de división don Gregorio Guerrero Caudillo, muchísimas gracias, amigo mío. Recibo esta noche este fuerte abrazo desde España. Y Jesús Salcedo Perea, a ti especialmente, querido amigo, hermano, gracias. Y unas gracias universales. Te prometí lo que creo que esta noche hemos cumplido. Recibe este fuerte abrazo. Se me pasó un dato muy importante. Dime, Jesús. De mi trabajo está apoyado por estudios del Departamento de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México, o sea, por el máximo instituto educativo del país. Está avalado, tengo los escritos perfectamente bien claros para el que quiera saber, pero no para que me estén descalificando nada más. Y quiero que me da muchas gracias, muchas gracias a la otra mirada, a ti, Alejandro, por algo, haber entrevistado al señor general de división Gregorio Guerrero Caudillo, porque aparece en los videos tapes que tengo, que son originales de ese operativo del 82, pero para los detractores, ese grupito chiquito de detractores que hay en España, que dicen que es un policía de a pie, que es un policía común y corriente o un civil disfrazado de... Así me lo dijeron, y voy a dar el nombre, el capitán Jorge Coppel. Fue el que dijo que era una persona disfrazada de policía, sin imaginar a ese grado, y que el informe que también había de física de la Universidad Nacional Autónoma de México, que no tenía valor porque la Universidad de México estaba muy desprestigiada, eso lo dijo frente a mí, delante de otro, de un coronel González Betes y de Julián Aparicio, en una cafetería de Madrid. Así es que con esos resultados,

Una carretera. Una historia. Y tú, ahí en la noche. La otra mirada. Los viejos marineros sabemos que hay un galeón que surca las ondas de la radio en la noche. Este es el momento en el que las historias cobran vida propia, donde buscamos respuestas más allá de limitaciones y prejuicios. Pero ese es el alma de este galeón. ¿Y tú? ¿Embarcas? A lo largo de la historia de la humanidad ha habido personajes claves, personajes que han marcado de una manera o de otra la historia, los designios de una civilización. Y desde luego la historia de Roma es una historia apasionante. Hace 21 siglos, en el siglo I a.C., hubo una suerte de personas que propiciaron la llegada del Imperio Romano. Hablemos de Mario, el gran cónsul Mario, aquel que creó de forma profesional las legiones romanas. Hablemos de Sila, el dictador, aquel que consiguió con las legiones tomar al asalto el poder por primera vez en la historia de Roma. Hablamos de Craso, hablamos de Pompeyo, hablamos de Augusto, pero sobre todo hablamos del gran arquitecto del Imperio Romano, hablamos de Cayo Julio César. Y esta noche es su noche. Nuestros pasajes de la historia van dedicados a él y a uno de los puntos álgidos de su gran campaña, la de las Galias, el asalto a la ciudad fortificada de Alesia. Bueno será situar en el contexto de la historia a nuestro personaje, Cayo Julio César. Según su árbol genealógico, según decía su familia, venía nada más y nada menos que la descendencia de la diosa Venus. Bueno, pues amigos, continuamos esta noche a bordo del galeón de la otra mirada. Estos audios son significativos, singulares, todos lo conocemos. Esa voz aterciopelada de ese gran coloso de la radiodifusión española. La forma, el tono, el ritmo con el que abarcaba la historia lo hizo genuino, único en todas las direcciones. Esta noche tengo el placer de continuar este programa. Si hemos seguido indagando en el contexto histórico de nuestro Cuatro Vientos, esta noche subimos todas las pistas porque voy a empezar a saludar a una batería de gente que, sinceramente, esto es un plantel como no se puede decir de otra manera. Ese gallego incorregible, Luis González González, buenas noches, amigo. Muy buenas noches, querido Alejandro. Bien, ha llegado. Pasamos a saludar a la que es, sin duda alguna, una auténtica dama de la sonda, doña Silvia Casasola. Silvia, querida, buenas noches y bienvenida a La Otra Mirada. Buenas noches, encantada de estar contigo una noche más. Nosotros encantados de recibirte, y desde ese país de Escobulandia, bueno, yo diría que es un impresentable, todo hay que decirlo. Un hombre que de verdad que nos pone a todos los dientes largos. Jesús Callejo, buenas noches, amigo mío. Empezamos bien, Alejandro. Buenas noches. Aquel impresentable. No, sí, totalmente. Es que te voy a decir una cosa, Jesús. Es que tenéis una tendencia, ese gran grupo, yo hablo del colectivo La Radio General, como una identidad, sin duda alguna. Enhorabuena, querido amigo, a ti, a todo el equipo, por estar firmando un programa tan sumamente especial. Un programa, me gusta llamarlo Golfo en sí mismo, que marca esa singladura, esa identidad y sobre todo ese carácter y esa forma de ser un hombre ilustrado. Tened cuidado porque nos estáis haciendo poco a poco, ¿eh? Un hombre muy culto. Bueno, es un programa humilde, como tú bien sabes, recién casi estrenado, ¿no? Lleva 8 meses, pero muy cebrianesco. Desde luego, el espíritu de Cebrián está ahí siempre presente y eso lo tenemos muy a gala todos los que componemos el equipo de Escobulandia, como te decías, ¿no? Que es más que un programa de radio, que empieza a ser una filosofía, que es un poco el buen rollo, el optimismo, la positividad, y eso es un poco lo que intentamos inculcar y contagiar.

Bueno, pues es que no nos cabe duda. En todo este concierto que estamos esta noche teniendo, puedo aseguraros que si alguien en España tiene esa colección de pasajes de la historia, es Luis González. González, cuando quiera nos puede hacer el Tom Manta y vendernos la cultura raudal. ¿Tú qué dices, Luisín? Hombre, yo pues me gustaría que algún día alguien, no sé si Silvia, si alguien de Onda Cero, alguien decidiera pues sacar al mercado una colección de DVDs o de CDs donde se recopilaran con un perfecto sonido digitalizado pues todos esos pasajes de la historia, pues desde Napoleón, que si no recuerdo mal fue uno el primero que hizo una trilogía, si no recuerdo mal. Pero yo también quería aprovechar y al hilo de lo que Silvia estaba contando, que yo recuerdo haber escuchado de palabras del propio Juan Antonio que recibía correos incluso de profesores de historia que le reconocían que le habían ayudado a dar un cambio o un giro a la manera de enseñar para que procurar no imitar a Juan Antonio, pero sí procurar que la historia se le hiciera un poquito más amena a los alumnos. Entonces, yo también quería preguntarte, Silvia, si Juan Antonio tuvo alguna vez conciencia de que igual estaba pegando también un cambio a la forma de cómo se enseña la historia en las escuelas. Pues yo creo que sí, porque tanto en los institutos como en las universidades de los dos ámbitos llegaron a contactar con él, y muchos profesores decían pues que para talleres y para trabajos que realizaban con los chavales, que los pasajes de la historia les habían ayudado a preparar esas clases de otra manera, a llegar a captar la atención de esos alumnos gracias a la fórmula que había más o menos creado Juan Antonio con ese ritmo a la hora de contar esos pasajes de la historia. Había algunos que directamente nos pedían permiso para emitírselos, y claro, para Juan Antonio decía no es que me tienes que pedir permiso, es que para mí es un honor que en vuestras clases emitéis los pasajes de la historia. Y bueno, y luego ya directamente la cantidad de chavales, de alumnos que nos han ido contando, las notas que han ido sacando según la materia que tenían, incluso gente preparada para selectividad. O sea que sí, él se dio cuenta de ese pulso. No sé hasta qué punto ha influido en la forma de dar esas clases en muchos de los historiadores y de los profesores que hay, pero realmente sí se pusieron en contacto muchos con nosotros y nos lo hicieron saber. Yo creía que era el único, pero veo que hemos sido muchos los que hemos montado Bucéfalo, ¿no? O sea que la cátedra pues ha quedado bien sentada, por lo que se ve. Sí, sí, y además, aparte, fíjate. Sin arbolar las tizones. Y aparte de lo que haya podido influir los profesores, lo que también ha influido y mucho, no sé luego al final el futuro profesional que podrán tener, es que mucha gente al final ha terminado haciendo, se ha decantado por la carrera de historia, igual que por la carrera de periodismo, de escuchar a Juan Antonio. Eso sí que te lo puedo asegurar, pero muchísimo. Eso es verdad. De hecho, Luis, ¿cuántas veces hemos hablado tú y yo en Petit Comité de que tú mordido, ¿no?, por esa inercia, el Egipto de tus amores cobró la intensidad, la fuerza y el protagonismo en tu vida gracias precisamente al legado de Juan, ¿no? Sí, en gran manera sí, porque a pesar de que sí es verdad de que yo conocía pues muchas cosas de Egipto, pero yo recuerdo que, por ejemplo, tengo grabados grandes momentos, no solo pasajes de la historia, ¿no?, pero para mí un momento muy emocionante fue el día que yo escuché la primera entrevista que Juan Antonio le hizo a Nacho Ares hablando de Egipto. También cuando, por ejemplo, cuando dedicaba en el apartado de la cero, en la tertulia, en las noticias, salían muchísimas noticias de Egipto, ¿no? Entonces todo eso te abría nuevas puertas, te daba nuevas vías, ¿no? Y aparte después, pues yo siempre lo he dicho, ¿no?, y cada vez que tengo ocasión, pues lo vuelvo a repetir, que no solo los pasajes de la historia, sino todo en general, desde Turno de Noche, pasando a La Rosa de los Vientos, aunque hubo dos programas anteriores a Turno de Noche, pero que deben muchísimo al interés y a todo lo que yo hasta ahora, pues del interés de la historia, pues en fin, otras obras y tal, pues prácticamente nacieron al amparo de Juan Antonio Cibrián. Sin duda alguna. Jesús, la pregunta un poco más en tintes personales, ¿no? Tú que eres uno de los mejores divulgadores de la radiodifusión en España, y lo digo con todas las letras mayúsculas y subrayadas y cursivas, y no sé qué se me ha quedado en el tintero, ¿cuál es uno de esos momentos, o cuál sería una de tus preferidas, ¿no? De esos paisajes que tú digas, es que este a mí personalmente, por aquella razón, bueno, pues te suscita algo especial. De los pasajes de la historia, ¿eh? Sí, claro, claro. Claro, pues muchísimo. Sobre, a ver, el de Alejandro Magno para mí significó mucho, ¿no? Pero bueno, porque todas las aventuras de Alejandro Magno siempre me han apasionado, y tal como las revivía él, no solo en el pasaje de la historia de voz, sino también en el capítulo que le dedicó en Pasajes de la Historia, ¿no? En el primer libro que él publicó, pues a mí especialmente ese me llegó, ¿no? Me llegó porque, para mí, ya te digo, Alejandro Magno tiene un carisma y un magnetismo especial. Respecto a otros pasajes de la historia, fíjate, los que más me han llegado, pero también me han llegado un poco por mi vocación literaria, ¿no? Aparte de los pasajes puramente históricos, son los que dedicaba a escritores o a pintores. Recuerdo el de Vincent van Gogh, por ejemplo, que bueno, me pareció enternecedor, ¿no? Y además, un poco como describió la personalidad, pues bastante atípica y bueno, y bastante bipolar que tenía Van Gogh, y cómo va describiendo poco a poco hasta que se llega a pegar el pistoletazo, ¿no? Pero sobre todo la atmósfera que va creando. O el de Robert Louis Stevenson, ¿no? Que es un personaje también que me apasiona, este escritor escocés. Todas esas, bueno, el de Poe lo recuerdo también con pasión, ¿no? Porque también lo escuché en un momento en que yo estaba escribiendo algo relativo a Poe, o incluso el del Che Guevara, porque digo, a ver, es un personaje, digo, a ver cómo trata, porque mira que es polémico cuando tratas personajes políticos, aunque sean históricos, claro, ¿no? Y modernos, pero sabes que tienes que saber tratarlo muy bien, porque rápidamente hay partidarios y que te pueden machacar, o especialistas que te pueden machacar por eso, porque has dicho un dato poco preciso, o aquellos que están tomando una postura política, independientemente de lo que digas, ¿no? Las malas interpretaciones en personajes políticos e históricos son muy peligrosas. Sin embargo, se supo baldear por unos terrenos poco procelosos, pero además rigurosos en el caso de Che Guevara, que prácticamente yo creo que gustó a todo el mundo, y ya te digo, y era muy difícil, porque eso sí que era un reto. Pero digo que recuerdo esos pasajes que a mí especialmente me entusiasmaron, también por el momento en que los pude escuchar, y por hablar de los versos, porque también es otra la variante de los pasajes de la historia, esos versos, sí, sí, enternecedores, cariñosos, mucho más breves, mucho más directos, pero que en el fondo eran micro pasajes de la historia, y que también son de esos aldabonazos que te iba dando en momentos puntuales y que te hacían saltar la chispa de la curiosidad para decir, uy, se ha quedado corto, uy, inmediatamente a investigar más datos de este hombre o de este episodio histórico. No te digo que te podría relatar muchísimo, porque cada uno de ellos en un momento dado o me emocionaron o me espolearon la imaginación o la curiosidad para seguir indagando en ese terreno. Y bueno, pues el de Baden-Powell, por ejemplo, ahora recuerdo, fíjate, estoy haciendo así como memoria, el de Baden-Powell me pareció también genial, un personaje que ya conocía de otros ámbitos, pero tal como lo cuenta, y sobre todo ese carácter filantrópico que él tuvo, ¿no? El fundador de los Boy Scouts, pues es que lo abordó, se puede decir, ahí estuvo cumbre, ¿no? Por utilizar una de las frases típicas de Juan Antonio. Así que te podría decir muchos, te podría decir cuál es el que no me ha gustado, y te diría ninguno. Todos me han gustado. Bueno, pues sin duda. Silvia, si me permites, Alejandro. Cuenta. Yo recuerdo, no sé si Jesús lo tendrá presente, que fue a raíz de un pasaje de la historia que realizó Juan Antonio sobre Hernán Cortés, que fue cuando Jesús y Carlos, que tenían su editorial Corona Borealis, pergeñaron la idea de que publicara Juan Antonio el libro de pasajes de la historia en su editorial. Ajá. ¿Lo recuerdas, Jesús? Es verdad. Recuerdo, no me acordaba que era con el de Hernán Cortés, fíjate, no sabía, porque es cierto, recuerdo cuando le hice la propuesta, ¿no? Porque yo sé que él tenía propuestas de otras editoriales, y sin embargo aceptó el reto de publicar su primer libro en el 2001, pues con una modesta editorial como era la nuestra, Corona Boreales, la Corona Boreales de entonces, ¿no? Y que da, cuando la dirigíamos Carlos y yo. Bueno, ahí es otro de los rasgos, por ejemplo, que le caracterizaban a Juan Antonio, a sabiendas, que tenía propuestas de otras editoriales, por supuesto, mucho más jugosas, mucho más rentables económicamente, pues él, que siempre quiso dar preferencia a sus amigos, algo que marcó su vida, pues dijo, no, yo lo publico con vosotros, y así era Juan Antonio, así era de grande su corazón, y a primeros de abril del 2001 es cuando sale en las librerías ese primer libro, ¿no? Pasajes de la Historia, con dos prólogos, una introducción, 13 capítulos, y ahí están esos 13 pasajes de la historia, pues que yo creo que era, bueno, el inicio, ¿no?, de una fructífera carrera literaria, una carrera de escritor que estaba surgiendo en esos precisos momentos y que ni él ni nosotros en aquel momento éramos conscientes pues de la envergadura que podría tener. Sí sabíamos que iba a tener repercusión, pero no tanta como se generó, hasta el punto de que dos años después se publicaron los pasajes de la Historia 2, Tiempo de Héroes. Pero mira, no sabía, Silvia, y me alegro que me lo haya recordado, que fue con Hernán Cortés el que sirvió un poco de chispa divina, chispa inspiradora para que surgiera ese libro. Y que diera pues tantas alegrías, ¿no?, a Corona Boreales, y por supuesto pues teniendo con un orgullo especial que fuimos los primeros editores de Juan Antonio Cebrián. Bueno, pues mira, Jesús, en ese sentido yo solamente te puedo responder con una metáfora, una metáfora aprendida de Juan Antonio, aprendida de ti, aprendida de Silvia, aprendida de vuestro mensaje, ¿no? Tú has hecho antes la mención de cuando saber escoger en el momento oportuno. Se me viene a la cabeza cuando Alejandro Magno se presenta delante de aquel extraño hombre llamado Diógenes, ¿no? Y le viene a decir, y le viene a decir, ¿qué puedo hacer por un hombre como tú? Dice, si te echas a un lado me estás tapando el sol, ¿no? O sea, es ahí la grandeza. ¿Y sabes lo que luego contestó Alejandro? Nada, es curioso, pero bueno, Diógenes, de ahí viene lo del síndrome de Diógenes. La verdad que era un personaje curioso, ¿no? Porque era un poco tratado como el indigente, como la persona, bueno, vivía en un barril, en un tonel, o sea, que imagínate cómo era Diógenes. Sí. Pero cuando le dices a Alejandro, porque tenía mucho interés, ¿no? Él está en Corinto, que había oído hablar de Diógenes, y efectivamente, cuando le dice, ¿qué puedo hacer por ti? Porque conocía la sabiduría que tenía Diógenes, bueno, eso, apártate, que me estás quitando el sol. Y luego dice Alejandro, según la leyenda, dice, si yo volviera a nacer y no fuera Alejandro, sí me gustaría ser Diógenes. O sea, que de alguna forma le impresionó aquella respuesta tan lacónica. Es la misma que yo encuentro en esa dirección, ¿no? Cuando tú dices que él supo escoger, evidentemente. También dijo Diógenes, busco un hombre bueno. Qué pena que nació antes, porque yo conozco... Con su linterna, ¿te acuerdas? Correcto. Y yo conozco un puñado de ellos, y estamos hablando de uno también, de los grandes. Silvia, Luis, mira qué pregunta le voy a hacer a Jesús. Mira, yo doy por hecho de que tú has escuchado la historia tomando la cerveza que hace Carlos Canal en su bañera. Eso seguro, eso me ha puesto en la cabeza. Pero tú has probado hacer lo que hemos hecho mi amigo Rafael y yo, escuchar a Poe también bebiendo asienta. ¿Eso lo ha hecho Jesús o no? La verdad es que eso sí que es crear la atmósfera, ¿eh? Eso es crear la atmósfera. Tengo que reconocer que cuando... Eso sí que es una atmósfera. Cuando Carlos Canales hace la cerveza en la bañera, previamente a limpiar la bañera, que es un dato importante tener en cuenta. Porque cuando alguien lo oye, dice, ¿cómo que hace cerveza en una bañera? Por Dios. Sale retro. Ahora ya creo que no, ¿eh? Ya ha mejorado el método y hay alambiques bueno, y todo. Bueno. Pero en un primer momento es artesanal. Bueno, yo creo que era más bien un caldero de las brujas, ¿no? Ahí revolviendo los focinques y esos ungüentos, y que luego salía la cerveza que salía, que por cierto, muy rica y no nos hemos intoxicado. Y hasta yo creo que al final la producción industrial que va a generar todas estas cervezas de Carlos Canales, al final es lo que le va a dar dinero, más que todos los estudios que tiene, para que veas un poco lo que son las paradojas. A lo mejor hacerlo en la bañera le daba ese sabor especial. Bueno, ese mejor. Sí, le da ese sabor así, amugrecillo, pero que queda muy rico. Ese saborcillo. Acuérdate que el vino bueno, antiguamente, el vino de Solera, el que se hacía en las barricas, y de hecho Edgar Allan Poe tiene uno de esos relatos, uno de los cuentos, el barril de Almontillado, donde echabas un cadáver, que podía ser de un gato o no, o de un ser humano. Y eso le daba una sustancia que si el que no sabía el proceso, el origen de ese amontillado, pues decía, oye, qué vino, tiene un buqué especial, ¿no? Sabe cómo... Y el otro dice, bueno, es un vino que te caes muerto. Pues efectivamente, es que había un muerto en la barrica y la putrefacción hacía que tuviera una sustancia especial. Os recomiendo ese cuentecillo de Poet, que es un cuento, pero sí que ocurrió en la realidad en el siglo XVIII y siglo XIX. Bueno, pues para que tú veas que hasta de los brebajes se aprende. Luis, a ti te extiendo también la pregunta, querido. Con tu particular queimada, tú seguro que habrás hecho tu particular, bueno, noche especial histórica con esos momentos, ¿no? Hombre, fíjate, pues yo recuerdo que no solo en momentos muy especiales, sino también en momentos donde las horas se hacían internas, y casi que después, no solo los pasajes de la historia, sino todo el programa en general, se convirtió en casi una necesidad, ¿no? Porque lo que empezó, pues, para calmar eso, las horas nocturnas de trabajo, en muchas ocasiones, pues poco a poco fue convirtiéndose en una especie de droga y jolín, y estabas pendiente ahí con el botón preparado para darle al rec para grabar pues no solo los pasajes, aquellos especiales de psicofonías, los monográficos de Jesús y de Carlos, en fin, que era todo, como decimos en Galicia, era una fiesta colgorio, ¿no? Era algo muy muy especial. Pero si me permites una última pregunta, porque yo creo que bebían uno del otro en muchas ocasiones, y esta va para Jesús. Jesús, ¿hasta qué punto los pasajes de la historia influyeron en muchos monográficos y al revés? ¿Hasta qué punto algunos monográficos despertaron el interés histórico de Juan Antonio y decidió realizar algún pasaje de la historia? Pues mira, los influyeron para que no nos repitiéramos. Si había un pasaje de la historia sobre un determinado tema, pues evitábamos que los monográficos tocaran ese tema, porque sabíamos que era como un terreno vedado, ¿no? No queríamos nunca repetir lo que fuera con otra variante, en fin, con otros puntos de vista. O sea, que en ese sentido sí que teníamos muy en cuenta los pasajes y en función de los monográficos. ¿En qué sentido influyeron también determinados monográficos? Pues influyeron muchísimas conversaciones. O sea, muchas veces cuando nos reuníamos, hablábamos un poco, porque los pasajes de la historia, evidentemente, eso era patrimonio de Juan Antonio y de Silvia, sabían perfectamente los que iban a hacer. Pero los monográficos, pues es verdad que variaban mucho en función también de las circunstancias, en fin, de que hubiera aparecido en la prensa alguna noticia interesante de la que podíamos extraer más información, y precisamente aprovechando esa popularidad, pues decir los nuevos datos, las nuevas aportaciones o las nuevas hipótesis que había sobre ese tema concreto. Y muchos de esos temas de futuros monográficos surgían de esas conversaciones, en fin, de esas comidas, de esas reuniones que teníamos, que decíamos, oye, pues mira, pues podría ser interesante hacer un monográfico sobre tal aspecto, ¿no? Y siempre un poco a raíz de eso, ¿no? De un momento determinado que se comentaba una conversación, que sabíamos que a lo mejor no era muy conocido por el resto de los oyentes, y que merecía a lo mejor esos 20 minutos especiales dedicados a desentrañar pues un aspecto, que no sé, a lo mejor me acuerdo del fantasma Phyllis, que fue un fantasma que se creó de la nada, ¿no?, por un grupo de parapsicólogos de Toronto, si no recuerdo mal, en Canadá. Y bueno, pues había, recuerdo que había una noticia sobre fantasmas, y dijimos, pues recordamos que hay, que se puede crear un fantasma de la nada, ¿no?, como los tulpus y todo este tipo de seres dentro del misticismo tibetano, y que además Alexandre de Vigneul también recogió en algunos de sus libros. Nos pareció interesante, pues a raíz, ya digo, de una pequeña conversación donde se hablaba de fantasmas, que siempre son fantasmas como autónomos, que nunca sabes cuándo se van a presentar, pero sí sabíamos de un experimento que se creó específicamente un fantasma, y luego había que echarle de ahí, y no fue tan fácil echarle de ahí. Puedes crear a un fantasmón, pero luego no es tan difícil deshacerse de él. Bueno, pues así es como surgían las cosas. La cosa era, como dice el refrán, entre bomberos no nos vamos a pisar la manguera. Estaba muy claro lo que era la línea de los monográficos, y estaba muy clara lo que era la línea de los pasajes de la historia. Y de ahí, si tú haces una lista, y seguro que Luis la tiene, ¿no? Si haces una lista de los cientos de monográficos que se hicieron, y una lista de los cientos de pasajes de la historia, verás que no corresponde o no hay coincidencias en ninguno de ellos. Por eso, porque hay tantos temas que era absurdo repetir algo, aunque fuera, ya digo, desde otro punto de vista. Bueno, yo... Luis, no, Luis, quería, soy todo oídos, cuéntame. Quería por ejemplo, me refería a, por ejemplo, Juan Antonio tiene narrado de la Segunda Guerra Mundial muchísimos pasajes, ¿no? Y sobre todo de la época nazi, pero al mismo tiempo también los monográficos contaban ese otro lado oculto de los nazis, el esoterismo nazi. Claro, pero no la batalla, contábamos el esoterismo nazi, claro. Ahí donde era como un complemento en ese aspecto de lo que, claro, lo que comenta Luis, que se complementaban, era una temática el asunto de los nazis, de Hitler, que la verdad es que suscita mucho el interés de todos los oyentes, y entonces se miraba la perspectiva desde los dos ángulos: por un lado los sucesos históricos, las batallas, los personajes, y por el otro se hacía ese monográfico especializado dedicado al esoterismo nazi, esa búsqueda de tesoros, esa realización, claro, que se creó. Sí, pero nunca entrábamos en ninguna batalla, en ningún acontecimiento puramente histórico, sino que lo que hablábamos era siempre de ese otro aspecto, del aspecto mágico, del aspecto esotérico, del aspecto insólito, y efectivamente pues los nazis han dado mucho juego, ¿no? Claro. Pero efectivamente en algunos casos sí era un complemento, pero nunca entrábamos en lo que era un pasaje de la historia, porque sabíamos que no era nuestro terreno, sino que lo que buscábamos en los monográficos era ese toque distinto a una temática que podría tener visos históricos o no, o precisamente la falta de historicidad es lo que le daba pues un carácter importante. Por ejemplo, cantidad de monográficos están basados en tradiciones, en leyendas, es decir, no había historia pura y dura, pero sabías leyendas que se habían transmitido de generación en generación. Yo no sé, cuando hablábamos de las luces populares, por ejemplo, cuando tú hablas de la Atlántida, no hay datos históricos, pero sí hay cantidad de informes que hacían que podías estar durante 20 minutos o 30 minutos, porque hay monográficos muy amplios, hablando de cosas que, por supuesto, no serían pasajes de la historia, sino que podríamos casi decir que eran pasajes de la mitología o pasajes legendarios, porque la base estaba sustentada en eso, en la otra historia, ¿no? Ya sabes que las leyendas son fundamentales para rellenar las lagunas que no tiene la historia. Pero siempre estando a la última, siempre con la última información, con el último testimonio, con la última teoría, y por eso muchos de los monográficos también abarcábamos aspectos de la ciencia, porque ya sabes que la ciencia hay momentos en que es tan fantástica como puede ser la historia, ¿no? Cuando no hay datos, hay muchas hipótesis, y en la ciencia y sobre todo en la astronomía no te puedes imaginar la cantidad de hipótesis que si no las dijera un científico, un catedrático, un doctor en ciencias físicas, podría decir, este tío se le ha ido a la olla. Y no, es que sencillamente en determinadas materias, como la física cuántica o como puede ser la astrofísica, es que las cosas que se dicen son tan apasionantes que si es verdad solo un 1% de lo que se dice, claro que te salen monográficos. Te salen monográficos pues para aburrir, ¿no? De ahí que estuviéramos tantas y tantas temporadas y, bueno, y los que hubieran quedado, ¿no? Si Juan Antonio hubiera seguido viviendo. Yo, a mí no me cabe duda que en ese sentido la teoría del gato de Schrödinger, el gato se lo regaló Jesús a Schrödinger. O sea, imaginaros cómo nace la propia historia. Pero le regaló muerto o vivo. Es ahí donde está la clave. Hasta que no abramos la caja, Jesús. Silvia, nunca Jesús. Nunca lo sabremos. Nunca lo sabremos. Por eso dice la mecánica cuántica que el observador influye en lo observado. Efectivamente. El gato siempre estará vivo o muerto y nunca lo sabremos hasta que no lo observes. Miguel, eso es algo que rompe los esquemas a más de uno. Silvia, Jesús, ¿erais consciente en aquel momento de la revolución que estabais montando todos con cada una de aquellas secuencias, con cada una de aquellas grabaciones, con cada una de aquellas ideas que empezaban directamente, como lo acaba de decir Jesús, ¿no? Quizás la barra de un bar tomando un café y anotándola en una servilleta. Hombre, nosotros... No, yo desde luego no. El contacto que manteníamos con los oyentes a través de llamadas o de correos, ese pálpito te hacía sentir que había pues mucha gente que seguía el programa. Pero realmente hasta dónde ha llegado todo ese trabajo que hemos hecho, que los primeros que lo disfrutábamos éramos nosotros, y la repercusión que ha llegado a tener y ese legado y ese pozo que ha dejado Juan Antonio y que siguen dejando ahora Jesús, Carlos o otros compañeros del programa y de los dos programas que tenemos ahora mismo en marcha, pues la verdad es que yo creo que esa magnitud no la consideramos nunca. Jesús, en ese... Yo desde luego que no era consciente, primero porque yo cuando empecé a colaborar en Arroz a los Vientos, y antes en la red, ¿no? Y un poco antes de entrevistado en Turno de Noche, pues yo era conocido pues por mis libros, en fin, lo que había publicado, que no eran demasiados libros. Pero cuando yo ya empecé a tener más repercusión pública, por decirlo así, fue gracias a La Rosa de los Vientos. Yo no era consciente de lo conocido que me estaba haciendo, porque, bueno, tú vas a la radio por las noches, hablas entre amigos y siempre piensas, pues que evidentemente te escucha mucha gente, pero nunca lo sabes hasta que no sales, hasta que no vas a congresos o a determinados eventos donde se reúne la gente, ¿no? En la Feria del Libro, por ejemplo, es como un buen mecanismo, un buen termómetro para saber las personas que te siguen y que te quieren, ¿no? Porque hay mucha gente que te puede seguir, pero se mantienen a cierta distancia, ¿no? Ahí veías la repercusión, la empatía que levantaba un programa de estas características, que al final era algo más que un programa. Yo creo que eso era, para mí, lo que realmente me emocionaba, porque dices, bueno, vale, puede ser conocido, pero bueno, conocido dentro de ciertos ámbitos, puede ser si eres un buen abogado, si eres un buen médico o si eres un buen escritor. Pero llegaba algo más que ser conocido, porque toda esa filosofía, ¿no?, que inculcó Juan Antonio, lo que hacía es que la gente fuera fiel a un tipo de programa que también generaba un tipo de filosofía. Y eso lo percibías, lo notabas, y eso para mí es lo que, ya digo, para mí me emocionaba, saber que la gente que iba a la Feria del Libro y que era capaz de estar esperando durante, en fin, media hora, una hora, para que Juan Antonio le dedicara el libro, eso sí es verdad que se puede hacer con gente mediática que sale en televisión, pero tú puedes estar allí, hacer cola y luego no dirigir la palabra prácticamente al autor. En el caso de Juan Antonio era todo lo contrario, es decir, le preguntaban cosas, Juan Antonio además le dedicaba un tiempo necesario a cada uno de ellos, porque era lo mínimo, me decía, ¿no? Es lo mínimo que puedes hacer a personas que han estado aquí esperando pacientemente para que tú le dediques un libro o sencillamente para estrecharle la mano, ¿no? Nada más. Bueno, pues eso, ya digo, no lo consigue cualquier programa, lo consiguen programas que tienen alma, y La Rosa de los Vientos es un programa que tiene alma porque tenía un motor, una cabeza visible y una persona que le infundía pues esa personalidad, ese carácter, que por suerte pues ha continuado, y por suerte pues La Rosa de los Vientos todavía sigue existiendo. ¿Por qué? Porque el impulso, la energía que le dio Juan Antonio Cebrián ha permitido que, incluso no estando él físicamente, pues todavía pueda continuar un proyecto tan personal como el que hizo Juan Antonio. Pero pues eso no se consigue fácilmente, es lo que decía antes. Ha hecho fácil lo que es realmente difícil. Muchas veces los proyectos personales, cuando no está la persona que lo ha creado, se suele venir abajo, se suele hundir. Y ahí el gran mérito de Silvia, pues que ha seguido manteniendo ese espíritu de La Rosa de los Vientos, y sobre todo ese espíritu de Cebrianesco, de intentar hacer las cosas, de divulgar, y con los distintos compañeros que están ahora, pero haciendo ese trabajo encomiable, que es lo que le hubiera gustado hacer a Juan Antonio Cebrián. Así sea, es como hay que decir las cosas. ¿Y cómo podré decir yo, Luis, pobre de ti, pobre de mí, que ya en tiempo de epílogo podemos decir que estamos haciendo ahora mismo y compartiendo un tiempo de radio con dos de los mejores, sin duda, divulgadores de la radio en España? Pero más allá de la palabra divulgación, yo me quedo, Jesús, con algo que, con lo que os doy la bendición, es que soy auténticas personas. Y eso es un valor tan añadido en los tiempos que corren, que contar esa autenticidad, esa sonrisa, ese desparpajo, esa alegría con la que, en proyectos hermanos y paralelos con los que se navega en las ondas de la radio, encontrar cada una de esa isla, de esa apuesta, donde, si me lo permití, en mi argón, nuestro argón, nuestro galeón, también le gusta atravesar y siempre estará con ansia y con ganas de dedicarle siempre minutos a quien lo merece, ese parte de ese legado. En ese sentido, Luis, que no cambien estos guayabos nunca, por Dios. Que va, que por favor, que no cambien nunca. Y yo creo que queda, bueno, hoy día yo creo que queda de manifiesto el reconocimiento que se está dando no solo a la labor de Juan Antonio, sino a la herencia que nos ha dejado. Yo creo que pues que todos los años hay pues un gran número de homenajes, que sirva este, el de hoy, como para aunarse uno más, y que yo creo que sigo pensando que todavía no somos conscientes de lo que Juan Antonio creó y de la herencia que nos ha dejado, porque perdonando a los presentes, pero yo creo que el hombre orquesta, el showman que era Juan Antonio, no solo creó un programa de radio, creó una gran familia, y yo creo que la radio pues ha perdido un puntito de su magia, ¿no? Ha perdido algo muy importante, ha perdido una señal de identidad, ha perdido algo que yo creo que pues tendrán que pasar todavía muchos lustros, mucho tiempo antes de que nazca otro personaje que deje en la historia de la radio una huella tan profunda como la que dejó Juan Antonio Cebrián. Bueno, pues ahí esas palabras, ¿no? Muy, muy bonitas por tu parte. En cualquier caso, yo esta noche me encanta enviarle este beso y el agradecimiento a esta gran dama de las ondas como es Silvia Casasola. Y por supuesto, Amazona de las ondas. Y por supuesto, a Jesús Callejo, del cual de verdad que Jesús es quien más no podemos admirarte. Que sigáis igual de auténticos, genuinos, que puedo deciros que yo llevo una rosa de los vientos en mi corazón y también una escóbula también, porque soy de lo que no hay y soy un auténtico espectáculo, y que salga el sol por antequera, como se suele decir. Se os quiere muchísimo, siempre en este programa. Y vamos, yo por mi parte, Alejandro y Luis, es un placer, siempre que me invites, y imagino que Jesús también, pues estaremos ahí y recordando a Juan Antonio y lo que queráis comentarnos. Y es cierto que están los dos programas hermanados, porque el núcleo de unión fue Juan Antonio, y eso siempre se va a mantener. Entonces tanto la Escóbula de la Brújula como la Rosa de los Vientos va a mantener ese espíritu, y todo lo que podamos seguir haciendo y organizando y juntarnos con esa familia rosaventera y escobulera, pues vamos a estar ahí por Cebrián. Y bueno, Luis, que me quedo con el título, que me ha gustado, lo de Amazona de las Ondas, me lo apunto. Yo solamente puedo terminar diciendo, pobre de Diógenes, él buscaba un hombre bueno y yo conozco a muchos, y esta noche están con nosotros en este programa. Si os quiere, hasta la próxima, amigos. Gracias, Alejandro, un abrazo muy fuerte. Gracias, Luis. Gracias, un abrazo para todos. Un abrazo muy fuerte. A lo largo de la historia de la humanidad ha habido personajes claves, personajes que han marcado de una manera o de otra la historia, los designios de una civilización. Y desde luego la historia de Roma es una historia apasionante. Hace 21 siglos, en el siglo I antes de Cristo, hubo una suerte de personas que propiciaron la llegada del Imperio Romano. Hablemos de Mario, el gran cónsul Mario, aquel que creó de forma profesional las legiones romanas. Hablemos de Sila, el dictador. Bueno, pues amigos, esta noche no hay tiempo para más. Este viejo galeón se siente esta noche doblemente orgulloso por haber navegado por esa identidad histórica a través de las palabras y el testimonio que don Jesús Salcedo Perea han aportado, al igual que nuestra gratitud infinita al general de división don Gregorio Guerrero Caudillo por la luz expuesta en este programa. Por supuesto, gracias Luis, gracias Silvia, gracias Jesús por habernos ayudado a recordar la figura de ese gran coloso de la comunicación que esta noche seguro nos escucha desde algún lugar, desde el infinito, nuestro amigo y compañero y maestro Juan Antonio Cebrián. A vosotros gracias por estar ahí y compartir y soñar de nuestra mano de este mundo de la radio. Mi nombre es Alejandro Sánchez. Un fuerte abrazo.